Radio Futura. Comunicate al 453-8250. Bienvenidos a este nuevo programa, el sexto. Estamos en la Mayéutica, son ya las 6:05. Va a ser un programa un poco anormal, no tenemos a Mati, que está enfermo, se quedó en su casa. Estamos igual todos un poco también apestados. Estoy acompañada de Juan. ¿Cómo estás, Juan? Hola, amor. Contame tu teoría, ¿por qué estamos todos tan engripados? Bueno, se dice que la primavera se viene cargada de polen y eso genera una alergia colectiva, y en este caso te recayó a vos y a Mati. ¿De qué vas a hablar hoy? ¿Qué nos vas a traer? Hoy vamos en la columna de economía a tratar la CGT. Unidad, posible unidad, diferencias respecto al kirchnerismo y qué se viene de acá en más después del 22 de octubre, después de las elecciones, posibles reformas laborales. Nico, ¿qué nos vas a traer? Hola, me gustó cómo terminaste. Hola, buenas tardes, chicos, buenas tardes a los que están del lado del control, buenas tardes. Sí, siempre les agradecemos a Ari, nuestra productora, Ari, y a Gaby, el operador, que siempre también. El de la cinta de capitán. Bien, ¿qué traje para hoy? Se preguntarán. Traje, primero, viste que yo la vez pasada hablé que Michetti estaba de gira. Sí. Bueno, ahora los que están de gira más o menos son los de Gendarmería, y también empezó con el tema del stand-up de Marquitos Peña, así que está bueno escucharlo. Vamos de nuevo a escuchar otro stand-up de este maravilloso gobierno. Sí, yo creo que es el mejor gobierno cómico. Maneja la ironía. Por ahí sí. Más que el cinismo y ironía por ahí. Bueno, nos seguimos acomodando, vamos al primer tema de la tarde y volvemos. En un país plagado de incertidumbres, usemos la mayéutica. Busquemos las preguntas sin saber todas las respuestas. Economía, política y centros culturales platenses. En la Mayéutica. En la Mayéutica. Todos los viernes de 18 a 19 por Radio Futura 90.5. Arranca acá, de raíz la cosa entera. Está todo tranca, la vida se renueva. Limpia condena, libera cadena. Vence la resistencia de la distancia. Un nuevo viento empieza a soplar. Bolas de fuego no paran de brillar. Los planetas girando están. Todo se acomoda justo donde estás. Brisa, brisa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Justa sintoniza, brilla en la casa. Buenas relaciones se entrelaza. La gente se relaja mientras todo pasa. Mientras todo pasa, la gente se relaja. Todo sigue ahí y el espíritu me abraza. Aflora y nos deja llevar. Hasta allá, hasta allá. Descúbrela, muévelo. Aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa. El ritmo de la vida no se acaba donde termina la piel. Sigue más allá de la vía del tren. Hay pájaros, mundos, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier. Descúbrela, muévelo. Aunque sea despacito por dentro para vos. Siéntelo, cómo se activa. El ritmo de la vida no se acaba donde termina la piel. Sigue más allá de la vía del tren. Hay pájaros, mundo, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier. El flujo de energía, la corriente va por la vertiente de vida. Corre por los huesos, la piel, la garganta. Abre suave, fluye, tormenta, desatraganta. Constata cómo la cosa está. Aparece de repente donde no había más nada. Ella sintió cómo estaba. Él lo esperó una mañana hasta que el sol brillara. Iban juntos de la mano. El cuerpo y la tierra conectados, unificados como hermanos, a la fuente manantial, a la mente universal, donde se abre un lugar, descomprimiendo la presión una vez más, aflora la intuición y nos deja llevar, hasta allá, descúbrela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos, siéntelo, cómo se activa el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel, sigue más allá de la vía del tren. Hay pájaros, mundos, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier. Cúbrela, muévelo, aunque sea despacito por dentro para vos, siéntelo. Cómo se activa el ritmo de la vida. No se acaba donde termina la piel, sigue más allá de la vía del tren. Hay pájaros, mundos, lo que quieras en él. Hay árboles, ríos, sensaciones por doquier. Intentar presentar como hace Mati, pero a mí no me sale, pero creo que dice algo así como suena Rage Against the Machine, ¿cómo es? Corregime, Nico. ¿Me salió bien? Suena Rage Against the Machine. Ahí eso está. Quiere decir que Nico de la Iglesia está en el piso. ¡Muy bien! Excelente. Tenemos excelente a Matías, invitación. Volvió Matías. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, voy a arrancar con la gira de Gendarmería. Anduvieron de gira los chicos. Hace unos días estuvieron, ayer, estuvieron por Radio Pop, antes de que fuera la expresidenta Cristina Fernández. Casualidad, no lo sabemos. Fueron de chaleco y jean. No sé si no les dan para el uniforme entero, de jean y zapatillas. Medio raro, medio raro. Dicen que fueron por orden del juez federal Julián Ercolini para comprobar si las firmas controlantes del grupo mediático habían cumplido con la orden de inhibición de bienes que tienen dispuesta desde el año pasado ante los rumores de una posible venta que circularon los últimos días. Casualidad. ¿Existen las casualidades? Pregunto. Lo dejo así. ¿Casualidad picando o causalidad? Lo dejo picando. ¿A dónde anduvieron los muchachos? Anduvieron por Rosario también. En la Facultad de Rosario. Como siempre, como nos tienen acostumbrados, violando la autonomía universitaria. O casualidad, también, en medio de un acto por la desaparición de Santiago Maldonado, clases públicas, aparecen dos gendarmes. Ya pasó en algunos colegios de la ciudad de Buenos Aires también. Pasó en colegios, en facultades, ya viene pasando, es algo que lamentablemente se está repitiendo. Dos gendarmes a paso de hombre se bajan para entregarle una orden a un profesor que no existe y que nunca ejerció en la facultad. No quieren mostrar los papeles. Y el profesor es de ingeniería, pero se bajan en psicología. Es todo medio confuso. No sé. ¿Existen? Bueno, y después tengo otra que no tiene que ver gendarmería, pero sí tiene que ver las fuerzas de la inseguridad. En este caso, esta semana tuvimos la noticia de que se llevaron presas violentamente a una mujer y su esposa por besarse en Constitución. Teóricamente porque estaban fumando. Sí, pero yo había escuchado que igual estaban en un espacio abierto. Sí, es abierto. No había techo, así que es abierto y lo que no son abiertas son las mentes de estos señores que parece que tienen rienda suelta, porque estas cosas antes no pasaban. Si bien no, hay que ser no sé críticos, si no pasaban o al menos habían superado varias de estas cuestiones, hacía mucho no veíamos en primera plana y reproduciendo un discurso un tanto perverso, ¿no? Porque alimentó sí a muchos panelistas a decir cada comentario en la televisión. Exactamente, ¿cómo, qué cara dureza esas dos mujeres de expresar su amor libremente? Si es un varón y una mujer, bueno, pero acá no, está feo. En relación con esta manera de pensar, Les traigo un concepto un tanto complejo. Vamos a profundizar sobre este concepto. Se llama posverdad. ¿Sí? ¿Qué es la posverdad? Básicamente, es una mentira que se repite tanto, tanto, tanto, que ya no importa si es una mentira o no. Nosotros sabemos que es una mentira, pero nos dice lo que queremos escuchar. Entonces, lo terminamos creyendo y pasa a segundo plano si es verdad o es mentira. Básicamente, es un elemento de control, ¿sí? De grupos concentrados que imponen estas mentiras a través de medios hegemónicos para que la gente al final lo termine discerniendo qué noticia es verdad, qué noticia es mentira. A grandes rasgos, eso es la posverdad. Cristina, cuando este año estuvo en la Unión Europea, habló, y me quedó ese dato en la cabeza, que en los últimos 2 años se produjo más información que en la historia de la humanidad. En los últimos 2 años. O sea, imagínense la cantidad de información que circula constantemente por las redes, cuánta desinformación es falsa, cuánta desinformación nos creemos sin saber si en realidad nos están diciendo la verdad o la mentira. En este caso, el enlatado, el preparado que les dejé la semana pasada, finalizaba con Darío Z. Sí. Darío Z decía, ¿qué decía Darío Z? Expresaba que esos lugares donde la política no tiene que entrar o donde la política no interesa, ahí es donde se da la verdadera batalla simbólica, ahí es donde el poder real se ejerce. Este concepto, ¿sí?, nos trae otro concepto, porque eso él lo saca de Foucault. ¿Sí? En este caso dice que el poder no solo es coercitivo, o sea, no solo es la gendarmería y la policía. Foucault dice que el poder sobre todo es normalizador. ¿A qué vamos con normalizador? ¿Nosotros qué tomamos por normal? ¿Existe la normalidad? ¿O es algo que está pensado por otros? Pensemos en los conceptos de mujer, de varón. De pareja. De pareja. ¿Son nuevos? ¿Son de siempre? Hay que pensarse cómo se piensa, hay que ser crítico, hay que decir por qué estoy pensando esto. ¿A dónde voy con esto cuando digo? Porque a veces el micromachismo, por ejemplo, uno se encuentra diciendo cosas que... digo, ¿qué estoy diciendo? O como dice, no, este pibe es un indio, por ejemplo. ¿Por qué es no, un indio? Cuando nos creemos que Santiago Maldonado puede estar en una farmacia mientras un país entero lo está buscando. O que hay un pueblo en que todos se parecen a Santiago Maldonado. Exactamente, eso es la posverdad. En su máxima expresión. En su máxima expresión. Y trayendo a esto de posverdad, también se habla de biopolítica. ¿Qué es la biopolítica? La biopolítica es el control que ejercen los estados y los poderes concentrados sobre las personas desde el momento en que nacen. ¿Esto qué quiere decir? El nene que nace, ¿nene o nena? Nene, bien. El cuartito azul, los camioncitos, la ropita, maneras de comportarse, de decir, de pensar, de estructurar la sociedad en la que vive. Si es nena, completamente diferente. Hay hasta escobas de juguete, esos. Las planchas. Las planchitas. Bueno, mi mamá creo que nunca me regaló nada de eso. O que llorar es de nena, todo ese tipo de cosas que le dicen a los nenes, eso estructura realmente y corrompe la mente del niño. Sí, desarmar un poco la sexualidad, ¿no? Entenderla como también un factor cultural. Exactamente, sí, hay que desarmar el tema del binarismo sexo-género, por ejemplo, volviéndolo a estas dos chicas que se besaron. En realidad los hombres y las mujeres son una construcción social, como decía yo, hecha por grupos de poder, entonces hay que tratar de romper con eso. ¿Sí? Ahora se convoca un besazo, eso es una buena manera de ir en contra de esas acciones y de la sociedad demostrar que no está de acuerdo. Sí, una linda pregunta para hacerse siempre, ¿y vos en qué momento elegiste ser heterosexual? ¿No? Porque siempre ponen en crisis cuando se trata, ¿no?, de una relación entre un mismo sexo o entre un hombre y un animal. Pero ¿en qué momento nosotros, en qué momento de nuestra edad decidimos ser heterosexuales? ¿Cuánto hay de influyente todas estas tradiciones que vos nos comentabas, Nico? La educación, tanto la tradición familiar, lo mismo los colores, como vos lo nombrabas, tanto el celeste como el rosa, ¿tienen los colores identidad sexual, un género? Una muy buena pregunta. A razón de esto, porque era más que nada una introducción, aunque se relaciona con lo que dije antes, estuve escuchando a Marquitos. ¿Marquitos Di Palma? No, Marquitos Peña, que arrancó también con el tema del stand-up. Viste que está ahora como medio en boga todo lo que es el stand-up, qué sé yo. Bien, lo escuché 5 horas, estoy bien. Si se preguntan si estoy bien después de escuchar esas 5 horas, estoy bien. Estoy un poco peor de los 20 minutos de Gaby Michetti, porque fueron 5 horas. Pero bueno, lo escuché y vieron que a mí me pasa que cuando yo escucho algo se me viene un tema a la cabeza. Bueno, así que escuché a Marquitos Peña y esto es lo que escuchaba de fondo mientras lo escuchaba. Para nosotros el presidente fue muy claro desde el primer día y de la campaña que el eje de ir hacia una Argentina de pobreza cero. Creíamos que es uno de los objetivos que nos tiene que unir a los argentinos y que tenemos que poder definir como una prioridad política. Y desde que asumimos también hemos planteado la necesidad de poder recuperar las estadísticas públicas y que la cifra de pobreza oficial del INDEC sea uno de los ejes centrales por los cuales se evalúa esta presidencia. En ese sentido, como primer punto, queremos remarcar el dato positivo de la reducción de la pobreza desde que comenzamos a medirlo hace un año, del 32,2 al 28,6. Una baja significativa de 3.5 puntos, que obviamente no alcanza ni mucho menos, pero es un buen paso en la dirección correcta, creemos, ya que esto se combinó o se logró por una combinación de factores: la reactivación económica, el crecimiento del empleo, la baja de la inflación, el aumento del 30% del salario mínimo, la expansión de las asignaciones familiares, la reparación histórica para los jubilados. Sabemos que falta mucho y sabemos que solo creciendo, solo se puede bajar algunos puntos la pobreza. Hace falta una fuerte intervención del Estado y un esfuerzo de toda una sociedad para romper el círculo vicioso de la vulnerabilidad, la marginalidad y la exclusión. Ahí lo teníamos a Marquito. Esto fue el ejemplo de posverdad. Sí. Un ejemplo de posverdad en 2 minutos. Puro. Asignación. Puro. ¿No? Yo no sabía que se podían hacer actos de campaña en la Cámara de Diputados, pero bueno, se ve que ahora cambiaron las cosas. Que yo la música me imaginaba tipo un viaje de egresados. Bueno, medio de viaje, total ellos viven de vacaciones en el sur, así que tranquilamente... De retiro pueden... espiritual. Sí. En Chapada Madal. Está bueno, ¿quién no querría en un retiro espiritual cada 2 meses? Olvídate, estaría excelente. Bueno, a esto nos referíamos con posverdad. Este muchacho egresado en Newman miente, pero descaradamente, sin ningún tipo de pelos en la lengua, ante un recinto prácticamente vacío, porque no había nadie. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, bien, ¿a quién iba dirigido ese discurso? ¿Para qué dice eso? Y ahí volvemos a, no sabía que se podía hacer actos de campaña en la Cámara de Diputados. Usó el informe, ¿sí? En este caso, para hablar del aumento de ayuda social. Habló de la baja de 3 puntos, un montón, en el índice del INDEC de la pobreza, olvidándose, tal vez, o no, de la indigencia. Bajó la pobreza, pero subió la indigencia, de eso nos olvidamos. Dice, tiene que ser la pobreza el centro de las críticas al gobierno. Nos tenemos que basar en la pobreza. Claro, las otras cifras nos olvidamos, no sirven, digamos. Se olvidó también de la expansión de la asignación universal por hijo a los monotributistas y a los jubilados beneficiados por la reparación histórica. Sí, algunos cobraron 200, 300 pesos más, con eso están bien igual los jubilados. ¿Para qué? No, fue más menos, de hecho. Cuando empezó todo lo de la reparación histórica, me acuerdo que circulaban un par de tickets. Facturas, los tickets. Sí, sí, terribles, eran. Algunos no llegaban ni a los 100 pesos. Ni al alfajor llegaban algunos. Pues. Sí, además de que no olvidemos que la reparación histórica tenía como una adenda, una pequeña reseña, una letra chica, muy importante, que es la revisión de la previsión social. Entre eso podríamos nombrar la posibilidad del aumento de la edad de la jubilación. Eso entraba también en la reparación, sí. Y se va a tratar después del 22 de octubre. Se está plantando la semillita con ese tipo de temas. Un personaje de este espacio no dijo que el abuelo había vivido no sé cuántos años y que sí. Si comíamos mejor íbamos a... No, que había una prueba científica de que el día de mañana íbamos a vivir más de 100 años. Sí, hasta los 200. Hasta los 200, así que bueno, estiremos la edad para laburar, total vamos a vivir 200 años. Dije que estaba en un recinto vacío. ¿Quiénes faltaron? Bueno, faltaron el jefe del interbloque de Cambiemos, el radical Mario Negri y la socia y candidata María Elisa... No, Elisa Carrió. Faltó Lilita. Es María. Lilita. Faltó Lilita, que tiene un ausentismo... Falta siempre. No, sí, ausentismo preocupante, Lilita. Lilita. O sea que entre el ir y venir en Miami es como que... Es un monstruo grande que pisa fuerte. Fuerte, fuerte. Los bloques del peronismo, Para la Victoria, Movimiento Evita y Libres del Sur, faltaron en disconformidad con la postergación del oficialismo en el tratamiento de leyes como la prórroga de la ley 26.160 que declara la emergencia territorial indígena, con media sanción en el Senado por 4 años. O sea, no sé cuánto tiempo más la quieren patear. Y la emergencia alimentaria que impulsan los movimientos sociales. ¿Sí? Acá se olvidó el señor, repasando los temas que se olvidó. Se olvidó hablar del CUS, que es la obra social para los que no tienen obra social, en un país donde la salud teóricamente es pública. Es pública, ¿sí? Una semi-privatización, en una salud pública envuelta con precarización laboral, recorte de presupuesto, edificios en ruinas, de todo, completito. Sí, cuando le preguntaron por Santiago Maldonado, dijo que estaba orgullosa de la ministra Patricia Bullrich y de las fuerzas de gendarmería por su lucha contra el narcotráfico. Yo acá me acordé de lo de Time Rap, ¿se sí. acuerdan de esa fiesta electrónica donde murieron varios chicos por consumir, por sobredosis? Sí, por consumir un tipo de sustancia mal hecha, digamos, que mal hecha. No fue una sobredosis, sino que fue un consumo de algo mal hecho que... insalubre y que nos terminó lamentablemente matando. Bien, ¿quién controlaba eso? ¿El gobierno de la ciudad? Sí. Sí. Lo dejo ahí, vamos a parar. ¿Se acuerdan de cuando Mauricio Macri volvió a Europa en el avión de aerolíneas? ¿Qué encontraron? Sí, me acuerdo. Sí, una banda de pastis. Banda de pastis, banda de éxtasis. ¿Casualidad? Volvemos, no sé. La izquierda le marcó a Marquitos Peña para finalizar, ¿sí? Que no hay ningún gendarme imputado a pesar de las pruebas que hay, ¿sí? Que tampoco habló del brutal endeudamiento de 350.000 millones de dólares que reconoció por escrito, ni los convenios laborales a la baja, y yo le agregaría la fuga de las reservas de oro a Gran Bretaña. Esos detalles se olvidó en las 5 horas de desbozar Marquitos Peña. Eso era lo que traje para hoy, chicos. Un placer verlos. Muy bien, Nico, perfecto. Nos vamos a otro tema y volvemos. Ponelo en crisis. Preguntate y repreguntate. En la mayéutica. We'll be right back. Deambulante. La mayéutica en la calle. Ya se hicieron las 6:30 y tenemos el móvil de ambulante de Camila, que sigue recorriendo centros culturales. Esta vez está en el Olga Vázquez, en 60, 10 y 11. Así que vamos a hablar con ella. Cami, ¿estás? Sí, Barto, buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente, como estamos en otro bloque más de Recorriendo la Cultura Platense, en el cual nos preguntamos de qué manera afectan las nuevas políticas económicas del nuevo gobierno y cómo se está implementando, o si se implementa, mejor dicho, la ordenanza 11.301. Y me encuentro con Eduardo González Sandía, que forma parte de la biblioteca del Olga. Hola, Eduardo. ¿Cómo es la situación económica que enfrenta este espacio? Hola, Camila. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia, a toda la Radio Futura. Un gusto poder estar otra vez aquí. La radio, he sido colaborador varios años, en otros tiempos pasados. Contarles que, bueno, el Olga es un espacio autogestionado, es un espacio que va generando sus propios recursos, con algunas articulaciones, con el Estado, algún proyecto de la universidad, algún proyecto de Nación que funciona acá, y también quiero mencionar el programa Envío, que es el programa de jóvenes que también funciona en nuestra biblioteca. Desde el comienzo del Cambiemos acá en la ciudad, tenemos distintas clausuras que hemos sufrido, que eso no ha permitido la actividad normal de nuestro Olga Vázquez. Y también tenemos ahora el peligro de del desalojo, ¿no? Porque el Olga Vázquez tiene una ley de expropiación, que el Estado no ha depositado la plata que debe depositar para que este lugar sea comunitario. Entonces estamos en un riesgo de desalojo a partir del mes de diciembre. Para eso estamos moviéndonos en distintos lugares, en distintos espacios. Hemos ido a diputados, donde ha salido la ley de expropiación, pero falta senadores. Senadores no tienen la voluntad política de hacerlo. También la gobernadora ha influido en eso. La mayoría del Cambiemos también. Y estamos tratando de pasarlo por distintos lugares, distintos espacios sociales que puedan acompañarnos para que este lugar sea un lugar comunitario, como lo es. ¿Y van a hacer algún evento la semana que viene o esta semana respecto a este incumplimiento? Sí, va a haber un festival para hacer visible la situación del Olga. Va a ser en la Plaza San Martín a partir de las 3 de la tarde, el día 12 de octubre, que cae jueves. Así que allí estaremos también mostrando todas las actividades que hace el Olga, y también van a venir muchas bandas, tanto de rock como de folclore. Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, hoy estuvimos presentando a Olga Vázquez, que se encuentra en la calle 60, entre 10 y 11, y invitamos a todos y a todos que vengan a conocer el espacio, que se acerquen, que vean que hay un montón de actividades para conocer, y también me contó Eduardo que va a haber el domingo un evento, sí, que empieza a las 3 de la tarde, así que... Bueno, están todos invitados a participar. Sí, es el cumple de la Biblioteca Héctor Germán Westergel, que funciona acá. Va a ser desde las 2, un poquito antes, y a las 3 iban a arrancar los talleres y vamos a estar hasta las 6. Va a haber talleres, todo es gratuito, van a haber una muraleada en homenaje al Che, porque se cumple el 50 años de su caída en combate, y van a haber mesas de libros, vamos a compartir lecturas, cosas ricas, y va a haber buena música también para chicos y chicas. Bueno, buenísimo. Entonces, de nuevo, los invitamos a todas y a todas y a todos. Volvemos al piso, chicos. Dale, gracias, Cami. Muchas gracias también a Eduardo. Bueno, vamos a un temita más. Voces a mí. esa no es la única respuesta. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. Los dólares, a ver si llegan los dólares, acá estamos esperando. Nada. Esto va a ir mejorando, sí. Esto va a ir mejorando. Sí. Pero pronto. Antes del año 2000. Sí. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. Los dólares, a ver si llegan los dólares, acá estamos esperando. Mame. Bueno, llegamos al último bloque de este programa en La Mayéutica. Recordamos, nos pueden sintonizar si no nos están escuchando por la 90.5. Ya a decirle a alguien que sintonice por la web www.fmfutura.com.ar. Estamos con Juan. Ya te escuchamos hoy. Ya, sí, ya tienen mi timbre de voz asociado a sus oídos. Pero no el mensaje, la bajada de línea que vengo a traer hoy. Muy bien, así, sincero. Exactamente, porque hay que sincerarse con uno mismo y con la audiencia. Ya que todos jugamos con la posverdad, ¿por qué no acá también? No, ojo que nosotros construimos verdades, pero no a partir de una mentira, sino a partir de hechos factibles que usted puede verlo afuera de su casa. Salga a dar una vuelta y vea. Te estaba probando. Hay que sincerar la economía, dicen. Claro, también. No sé, digo. Sí, acá venimos a sincerarnos de lo más profundo de nuestro corazón y hacer una diferenciación clara en la economía entre lo que es el sistema financiero y el sistema productivo, porque, muchachos, yo no quiero ser desalentador, pero el sistema financiero le está dando una paliza al sistema productivo. ¿Cuál es el tema de hoy? La CGT. Una CGT arreglista, tibia tal vez, combativa para algunos otros. ¿En qué anda la CGT? La cúpula, el triunvirato, tres personas. Actualmente conduciendo la CGT, tres personas. Tenemos a Carlos Acuña, que es del gremio Estaciones de Servicio. Tenemos a Juan Carlos Schmidt, que es del gremio de Dragado. Y tenemos también a Héctor Daer, que es de Sanidad. La cúpula CGT se reunió con senadores y diputados. Pero, senadores y diputados peronistas, no kirchneristas. Sí, y acá ¿no? entramos en una diferenciación entre el peronismo kirchnerista y el peronismo no kirchnerista, porque como en todo hay una brecha, hay una franja. ¿Una grieta? No quería nombrarlo así, pero hay una grieta, y en este caso también, porque está Coca, está Pepsi, está 7-Up, está la Sprite, y está la CGT acuerdista y la CGT combativa. Se reunieron en el recinto de Pichetto. Pichetto ya tiene una larga trayectoria política, ha estado en el menemismo, en el kirchnerismo y ahora actualmente también en Cambiemos, por supuesto. Es como el puente entre la clase obrera no kirchnerista y el gobierno no kirchnerista. Si algo nos queda claro es que Pichetto no es kirchnerista. Ni peronista. A mí no sé si me queda tan claro, mirá. Porque dicen que los peronistas son como los gatos. Cuando parece que se están peleando, se están reproduciendo. Y me parece que en este caso Pichetto es un poco de gato, y ni hablemos del referente, del cabecilla del ejecutivo, que también lleva ese nickname, ¿no? Bueno, la cúpula se reunió y tiraron como brecha compromiso de no acompañar cualquier intento del oficialismo, es decir, del gobierno, para modificar y perjudicar derechos laborales. A mí me gustaría nombrar a esos senadores, porque volví a repetir la última frase. ¿A qué se comprometieron? Se convirtieron al compromiso de no acompañar cualquier intento del oficialismo, es decir, del gobierno, para modificar y perjudicar derechos laborales. Bien, ¿qué senadores peronistas estuvieron? Recordémonos de estos nombres, ¿eh? Un compromiso hasta fin de año, a ver qué pasa con esta palabra. Bueno, cito de memoria, estuvieron a Val Medina. Muy bien. Estuvieron Bocio. Sí. Estuvieron Pichetto. Sí. ¿Qué otro? Tengo más, Dalmacio Mera, Oscar Natojeda, Marina Risofrio, Rodolfo Urtubey, ¿no? Este hermoso apellido. Y el diputado Luis Beder Herrera. Eso es lo que tengo. Digo, recordémonos estos nombres, recordémonos este compromiso, porque espero que hasta que antes de fin de año no los estemos nombrando y sean noticia por hacer lo contrario. Por no cumplir el compromiso, digamos. Bueno, la buscan una unidad sin kirchnerismo. Y eso ya es, difiere, digamos, a un tipo de unidad, porque no es posible encontrar una unidad dejando una parte fuera. Ya de por sí, ¿no? La dicotomía, por más que sean antagónicas, hay una posibilidad de punto de encuentro, suponiendo que se trate de derechos laborales, ¿no? De no reforma de derechos laborales, entonces tal vez esa bandería política, llámese kirchnerismo o no kirchnerismo, llevaría a que no se haga una unidad. Tenemos que construir una alternativa de poder a futuro, dice Pichetto. ¿Cuáles son las posibles reformas que se hablan? Dice, nosotros no queremos, dice la CGT, porque la CGT estaba toda ahí reunida, nombramos a los triunviratos, pero también estaba la UOCRA, por ejemplo. Había otros cabecillas, Gerardo Martínez, que hace poco le soltó la mano al compañero Pata Medina. Y dice, bueno, nosotros intentamos con nuestra unidad lograr que no se vulneren los derechos laborales, seguir con la vigencia de los convenios colectivos de trabajo y conservar el sistema previsional y de salud solidario. El actual sistema provisional y de salud, como lo conocemos, como se conoce históricamente, digamos, más o menos a partir del siglo pasado, a mitad del siglo pasado, hasta ahora, está el clamor de convenios populares. O sea, el convenio comúnmente intenta que cuando se discute algún salario, es decir, una paritaria, se haga en un colectivo y no por regiones. La unidad hace la fuerza, claramente. Más cuando se trata de tratar el tema de salarios. Porque cuanto más aumentan los salarios, disminuye la renta del empresario. Entonces, si uno trata regionalmente, por separado, a cada salario, la forma de combatirlo se divide y por lo tanto tiene menor fuerza. Ahora, tenemos acá reunidos en el despacho de Pichetto a la cúpula de la CGT, pero tenemos otro acto también de 30 gremios con Sergio Palazzo a la cabeza en el Gran Rex. Sergio Palazzo festejando su reelección, porque es nuevamente quien conduce a la Asociación de Bancaria. Sergio Palazzo, que siempre ha sido, digamos, claro, simplista, dicen algunos que no es peronista, que tiene un cuño radical, es de lo que en algún momento se lo nombró como Radical K. Sergio Palazzo en el Gran Rex, con Yasky, con Baradel, con Pablo Moyano, ojo, Pablo Moyano de Alianza Estratégica, resumió la conducción y dijo, este gobierno hace mientras lo dejen hacer, y el movimiento obrero unido puede ponerle un freno. Una CGT colmada de afiliados, de obreros, el gobierno y el sindicato, una relación muy tirante. Hubo en un momento una Plaza de Mayo llena, combativa, después se apagó, hubo muchos arreglos, cada gremio intentó hacer un arreglo diferente con el gobierno. Algunos piden una CGT fuerte, reaccionaria y no tibia, como los tiempos de ahora lo demandan. Sí, hay que acordarse que antes salían a... paraban el país por el impuesto a las ganancias. Exactamente. Por ejemplo, Sergio Palazzo, que es de Bancarios. Bancarios, cuando inicia más o menos el 2003-2004, salieron a discutir salario. Aumentó tanto el salario que después salían a discutir impuestos a las ganancias. Y ahí es cuando tuvo un enfrentamiento con el kirchnerismo, que no quiso levantar el impuesto a la ganancia. Ahí hubo un acercamiento de muchos gremios y de mucho de la clase obrera a Cambiemos por la promesa del levantamiento del impuesto a las ganancias, pero entre dicho y hecho, entre campaña y gestión, hay un largo trecho. Hablemos de posverdad, ¿no? También ahí. Ahí sí que hay posverdad. Muchísima. Muchísima posverdad. Bueno, ¿qué pasa con el gobierno y el sindicalismo? Se huele, se dice que en las tinieblas, digamos, en los cuartos oscuros, en los sótanos de la Casa Rosada, se está empezando a redactar la reforma laboral. Una reforma laboral pedida desde el empresariado, que dice que ya los convenios colectivos es una actitud fascista, anacrónica, antigua, que debe reformularse y que debe modernizarse ante todo, porque si es algo que este gobierno quiere hacer todo el tiempo es modernizar las instituciones, los ministerios, la educación y ahora también los convenios colectivos. Una de las razones que dice el gobierno para hacer la reforma laboral dice, muchachos, no llegan inversiones, el extranjero no se invierte por este convenio colectivo que no hace otra cosa que no poder modernizar la industria. Nosotros no podemos crecer por culpa de estos convenios colectivos, de estos tipos de acuerdos que ya son añejos, que ya no sirven, que traban, digamos. Entonces ahí es que el empresariado empieza a pedir la reforma laboral y tiene a sus espaldas ni más ni menos que la reforma laboral que en el país vecino se hizo no hace mucho. Hará un par de meses que la reforma laboral se hizo en Brasil, un país diferente, si bien son economías importantes en Latinoamérica, Brasil, Argentina, podemos nombrar también a México, son las economías más fuertes dentro de todo lo que es Latinoamérica. Pasó en Brasil y acá en Argentina quiere pasar algo parecido. Ahora, ¿cómo va a ser esa reforma laboral? No lo sabe nadie. Sí lo saben, no es que no lo sabe nadie, pero no lo sabe nadie por fuera de la mesa chica de Cambiemos. Marquitos Peña, calculo que lo sabrá, Macri también, algún que otro asesor, algún que otro empresario de confianza lo sabrá, pero acá en Argentina todavía no se sabe. Se sabe que no va a ser como la de Brasil. La de Brasil, definida adjetivamente por gremialista, es horrenda, dice que es nefasta directamente, improductiva, que lleva a un tipo de relaciones laboral arcaica, que los derechos laborales son todos vulnerados, pero acá en Argentina no se puede aplicar con una forma tan sencilla por un simple hecho que la Argentina tiene un tradicionalismo gremial de data histórica. Argentina es vanguardia en derechos laborales a nivel mundial, es de los países que más derechos laborales tiene en la Constitución. Argentina también al mismo tiempo, además de tenerlos legalizados a los derechos laborales y amparados en la Constitución, es de los... Se da acá una virtud en la Argentina, que algunos dicen, ¿cómo puede ser que sea esto? Y acá hay unas cosas de la Argentina que son muy lindas de analizar. Un país que no es desarrollado, económicamente hablando, no es del primer mundo, no tiene una economía del primer mundo, pero sí tiene una clase laboral, gremial, del primer mundo. O sea que dice que la economía es subdesarrollada, pero el gremialismo, el porcentaje de gente en blanco y con conciencia gremial es altísimo. Entonces se contrapone y supuestamente esa es una de las razones por la cual no se puede dar la lluvia de inversiones y la renovación en la economía productiva argentina. Así que aquí encontramos una pequeña división de acá a futuro, después del 22 de octubre. Todos los gremios, no hay ninguno que no esté diciendo que el 22 de octubre se va a producir un triunfo rotundente de Cambiemos. Sí, vaticinio. Yo creo que siempre es necesario, como decía también Nico en la columna anterior, cuando hablábamos de este término de posverdad, de revisarnos, que se discute la reforma previsional, ¿no? Que vos hablabas, y que eso también tiene que ir acompañado de, hace no tampoco tantos días, Macri se juntó con los empresarios, ¿no? En la Cámara Argentina de Construcción. Y este discurso, este sentido común de las mafias, de los sindicatos, los sindicatos extorsionadores, es la trampa de siempre de empezar a nombrar algunos sectores por esos nombres que seguramente vengan acompañados de estos intentos de reformas, ¿no? Sin y de quita de derechos laborales. Sin lugar a duda. Fíjense que están yendo más por los dirigentes, claramente por los dirigentes. Dirigentes que también uno no se pone a defender en primer... No, claramente no. Con una bandera defendiendo al Pata Medina. El Pata Medina está del 97 al 2017, 20 años. A ver, el gremialismo tiene una tradición puede... caudillista, sí. Tiene una tradición no democrática, no se renuevan las bancas, pero lo cierto es que están, a partir de las críticas de los dirigentes, vulnerando derechos de los trabajadores. Y ahí es donde hay que poner el ojo, porque ahí es después cuando pasan las cosas. Obviamente no es posicionarse a favor del Pata Medina, pero también mirar eso, ¿no? Lo que está diciendo el propio gobierno sobre el trabajador organizado. Primero empezaron las críticas, digamos, haciendo un recorrido, ¿no? De las críticas. Primero empezaron las críticas de los juicios laborales, de la ART, las carpetas médicas, de los abogados laboristas. Primero empezó la crítica ahí. Después siguió con el tema de la mafia. Estamos de acuerdo, seguimos con el tema de la mafia. Después, más adelante, empezaron las intervenciones en distintos sindicatos. Y terminaron con esto que estamos viendo hoy en día, que es el tema del caudillismo, y lo ponen, por ejemplo, como ejemplo paradigmático, al Pata Medina. Estamos diciendo, un tipo que se enriqueció, tenía causas de violencia, pero innumerables. Entonces a uno, digamos, tanto al movimiento obrero como también a los compañeros por fuera del movimiento obrero, pero que acompañan a los trabajadores, lo dejan en una posición incómoda. Porque claramente no es que nosotros vamos a poner una bandera del Pata, pero sin lugar a dudas que vamos a defender al gremialismo en general, porque se viene, y esto no es algo que uno está intentando sacar conjeturas o no, esto es algo que sucede y que va a suceder, sucedió en Brasil y va a suceder acá en Argentina, se va a venir una reforma laboral. Quería terminar esta columna con un pequeño audio de 10 segundos de Sergio Palazzo en el Gran Rex, que le responde a Aramburu, que en un momento luego, nosotros estamos a prueba de error, y Sergio Palazzo le dice, con claras palabras, le dice, ¿cómo prueba de error? En política no es prueba de error. Vos cometés un error, dejaste a alguien sin comer. Es estrategia, política, gestión. Así le decía Palazzo. Estamos trabajando a prueba y error. Perdónenme la vulgaridad y usted sabrá darme el perdón. Anda, Aranguren, a hacer prueba de error con la puta madre que te remil parió y no con todos los trabajadores. Escuchábamos a Sergio Palazzo en el Gran Rex usando palabras descalificativas hacia el ministro de Energía. Nosotros no alentamos el uso de insultos, pero sí alentamos la honestidad. Y esto sí fue honestidad. Muy bien, Juan. Como siempre, excelente. Nos despedimos. Se nos pasó rápido, se pasó volando también esta última columna. Les agradezco a ustedes que hoy me acompañaron en el piso. Un placer. Esperemos que Mati... se mejore, yo también, mejore porque pronto. Me estoy tirando estornudos a la vuelta, pero bueno, nos vemos entonces el próximo viernes, como siempre, a las 6 en la Mayéutica en Radio Futura. Buen fin de...